Tengo un amigo y te pido que pongas comentarios positivos. Y por lo demás, Pulpo, hoy nos viene a visitar uno de los grandes cantantes de este país. Viene David Bisbal. Y vamos a contar con los oyentes, por supuesto. Hoy con los fósforos vamos a hablar de los barrios. Así que, antes de marcharme, te dejo una pregunta. Ajá. Si yo te pregunto por tu barrio de los 16 años, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, pues el barrio del Pilar. Yo vivía entre el barrio del Pilar, la ciudad de los periodistas, Mirasierra. Bueno. Por aquello, por eso del Pulpo de Mirasierra, yo vivía en la calle Alfredo Marquerie, que era la calle que está por encima de Ginzo de Limia, de Valencia de Don Juan, detrás de la carretera de la playa. Ajá. Para mí, mi barrio era Fuencarral el Pardo, el barrio del Pilar, la Baguada, toda aquella zona, el Colegio Valdeluz. Sí. Y es mi barrio de la adolescencia, donde yo... Y lo bueno es que mantengo los amigos de aquella época. Y nos vemos cada jueves. Cada jueves nos cogemos nuestra cervecita y nos ponemos a celebrar pues la suerte que hemos tenido de tener unos padres que nos han dado la oportunidad de estar donde estamos y, sobre todo, pues de no salir del barrio muchas veces. Buen barrio, ¿eh? El barrio del Pilar, desde luego. Es un buen sitio para estar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo no me puedo quejar de nada. Pues ya sabes, Pulpo, a partir de las 6, Herrera en COPE. Y ojo, que hoy reaparece Carlos Herrera. Así que todo el mundo pegado a la antena de la COPE. Correcto. Que tengas un gran martes. Gracias, Gonzalo. Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo. Hasta luego. 5:42, 4:42 en Canarias. Te aseguro que a esta hora hay mucha, mucha, mucha gente que ya está trabajando. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! O trabajando, o que ha trabajado todo ya en su vida, porque José Luis Alberto Verdú es un jubilado que nos escucha desde hace varios años y dice: Pulpo, me encanta el programa. Seguid así, siempre, por favor. Saludo a toda la gente y lo saludo con mi cariño. Aquí tenéis un nuevo ponedor. Mi nombre es Lucas, mi apellido es Baez Lucas y soy un maestro jubilado de 42 años de docencia. Saludos, ponedores. Hola, Pulpo. Me llamo Juan Picazo y trabajo en Torrevieja, en la playa de La Mata. Estoy a cargo del puesto de las motos, hidropedales, bananas, de todo lo necesario para pasárselo de lujo en estos días de vacaciones. Un saludo a toda la comunidad de ponedores. Qué bien, muchísimas gracias. Oye, tienes un trabajo fundamental en verano. Yo creo que es una de las cosas que mi hija, cuando era más pequeña, pues era lo que más deseaba, ¿no? Coger el hidropedal o la banana o coger esos hidropedales que tienen un tobogán y tirarnos todos por ahí. Buah, grandes momentos de verano. Muchísimas gracias por contarlo aquí en Poniendo las Calles. Fernando Bautista Gómez es otro ponedor que nos da los buenos días. Dice: Pulpo, te escucho desde la época de la jungla. Ahora todas las mañanas salgo a hacer deporte y aprovecho a poner alguna que otra calle. Muchas gracias y felicidades por el programa. ¡Qué bueno! José María Valiente también es otro ponedor y nos dice: buenos días, Pulpo, un saludo desde Ibiza. Empiezo ahora a repartir frutas y verduras. Soy ponedor. Muchas gracias. Pulpo y compañía, Goyo de Arévalo, chofer, vamos para casita ya. Que tengáis buen día, compañeros, sois unos extraordinarios. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra ronda de ponedores. Los mensajes que habían sido seleccionados los metemos en la nevera para que los escuchemos mañana. Vamos fatal de tiempo, son 44, una hora menos en las Islas Canarias. Y claro, durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que yo mismo he ido cazando con mi... A mí me gusta decir con la aplicación del Shazam, he shazameado. Y la verdad que voy descubriendo canciones que las conocía, pero que tenía absolutamente descontroladas. Bueno, pues hoy no tenemos que utilizar la máquina del tiempo. Es una canción que traigo de este mismo año, que es del 2022. El cantante es italiano, es Fedez, nos lo cuenta a través de la Dolce Vita, lo difícil que resulta vivir sin amor. El amor es fundamental para vivir. Bueno, pues este Tú lo eres todo para mí, que dice él, dice exactamente Sei tutto per me, es una de las canciones que está completamente cantada en italiano, lo que lo hace todavía como más bonito, más sensual. El tema se lo dedica a su mujer, a Chiara Ferragni, y la verdad que la influencer, que ya cosecha casi 28 millones de seguidores, estará muy orgullosa. Sube la radio y disfruta de esta canción que un día cacé con mi teléfono móvil y que hoy comparto contigo. Mi trovi diverso, mi prendi la mano, da soli siamo tutti nessuno, che vita è. Senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Beh, lo stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto. per fest, mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi. Droga? Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci becca una figa. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Esta es una de esas canciones que un día cacé a través de mi teléfono móvil y que hoy estamos compartiendo aquí en Poniendo las Calles. ¿A ti, por ejemplo, te gustan las canciones de artistas italianos? ¿Qué artista italiano te gusta? ¿Qué canción en italiano te gusta? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles o también lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp para notas de voz, el 662-942-605. En italiano hay canciones hermosísimas que seguro que te traen recuerdos maravillosos. Y oye, me encantaría tener una lista de canciones que a nuestra audiencia le gustan y, ¿por qué no?, dedicar una canción, una semana, por ejemplo, a canciones dedicadas, canciones pedidas, solicitadas por nuestra audiencia. Canciones en italiano. Son y 47 las 5, hora menos en las Islas Canarias. Antes de dar la del pulpo, lo que tenemos que hacer es avanzar en nuestro tutorial, más que nada porque los martes son martes de tutorial en Poniendo las Calles y tengo que preparar antes estos consejos porque seguimos levantando España. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten. Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo. Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder? Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio. 5:48, hora menos en las Islas Canarias. Bueno, la noticia está en que estamos a 12 ponedores de alcanzar los 80.000 seguidores en Facebook. 12 ponedores para alcanzar 80.000 seguidores en esta red social. Hoy es martes de tutorial, Guillermo, minuto y resultado. Sí, a lo largo pues de todo este programa Pulpo hemos ido poniendo videos de tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con alguno de los mensajes que hemos recibido. Tenemos el mensaje ganador aquí, ya lo tenemos con nosotros a las 5:49. Ahí está. Toma ya, a ver. Hola, Juan, desde Torrevieja. Acaba de dar la segunda pista y se me ha venido a la cabeza una trampa para moscas y mosquitos y diversos bichines. Venga, un saludo, ponedores. Anda, una trampa para moscas y mosquitos y había que calentarlo y todo. ¿Será que sí? Había que calentarlo. Acuérdate, la levadura, el azúcar, en agua, en una olla, a fuego medio. Había que calentar eso y meterlo en el recipiente que había. Pero ¿será que sí es? ¿Será que sí es? Vamos a ver la solución. Vale. Pon esto una hora en tu casa y ya no tendrás mosquitos, cucarachas ni moscas. Ahí está. Muy buenas, amigos de Gustillo Recetas. En esta ocasión vamos a preparar 3 recetas caseras para evitar los mosquitos, las moscas y las cucarachas. Anda, pues no tenía ni idea que se podía hacer con esto y de esta manera, ¿eh? Es que funciona de una forma que es, la verdad, alucinante, Pulpo. Vimos ya la mezcla, después el recipiente, y resulta que le tienes que forrar como en un cartón y lo dejas en el lugar de tu casa donde suele haber mosquitos. Lo dejas durante una hora y al parecer todos entran dentro de ese recipiente, pero no pueden salir. Me imagino porque serán atraídos por la fermentación, ¿no?, de la levadura y por el azúcar. O sea, que no deja de ser como una especie de trampa, ¿verdad? Exactamente, una trampa para mosquitos. En el tutorial, él claramente dice que son 3 recetas. Esta es la primera receta, que es específicamente para mosquitos, por lo cual tenemos un ganador. Ese mensaje es el mensaje ganador. Vale, bueno, pues nada, tomar nota de su dirección, tomar nota de todos sus datos para enviarle un regalo y un recuerdo por haber participado en nuestro tutorial en el día de hoy. Guillermo, que no se nos olvide, ¿eh? Seguro que sí, no se nos olvida, lo anotamos y se gana su pegatina de ponedor oficial. Muchísimas gracias. 5:51, 4:51 en Canarias. En tan solo 9 minutos comienza Herrera en COPE, hoy con Carlos Herrera. Y lo que tenemos que hacer ahora es, pues bueno, meternos de lleno en el calendario, porque esto estaba pendiente desde el pasado 17 de julio, hace 31 años. Era cuando aparecía muerto por una sobredosis de heroína el gran Ray Heredia. Este hombre significó mucho más en la música de lo que nos podemos imaginar. Más que nada porque fue el que allanó el terreno, el que convenció a mucha gente para hacer este tipo de canciones, y que para muchos podríamos pensar que esto es como una especie de flamenquito. En absoluto, este tío era un constructor de pop. Era un tío que hacía unas canciones increíbles, y ni más ni menos que tuvo la idea de formar a los Ketama. Hoy nos acordamos de José Heredia Bermúdez. Fallecía un 17 de julio del 91, hace ya 1991. Él firma esta obra maestra. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá. Es que este hombre, el gran José Heredia Bermúdez, estuvo pues en la primera formación de los Ketama. Fíjate lo que es la vida. A los pocos días de morir fue cuando se publicó el que yo creo resultaría su único disco, el decisivo e influyente Quien no corre vuela, que es una obra maestra del pop español. Te aseguro que tienes que tenerlo en cuenta. Es increíble lo que llegó a construir este hombre, José Heredia Bermúdez, Ray Heredia, que hoy tenemos la inmensa fortuna de poder recordar en Poniendo las Calles. Quiero mandar un abrazo a Pascual, Pascual Clemente. Ahora mismo él está poniéndole las calles, abriendo las calles en Hellín, en la provincia de Albacete. Es ponedor y es mi amigo. Gracias, Pascual. Qué canción tan bonita, cuánto sentimiento, lo que puede generar una canción en un cuerpo cansado, un cuerpo que tiene la responsabilidad de seguir poniendo las calles, que nos vamos acercando a dar paso a un gran programa de radio llamado Herrera en COPE, que son las 5:54, hora menos en las Islas Canarias. Gracias a toda la gente que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Antonio Zapatero, Reu Ortiz, Ana Carmen Mildón Carmona, Uchi Muñoz, Daniele Brunini, un aplauso bien fuerte y gracias. Y a ver, que hay gente que me está diciendo que ya hemos llegado a los 80.000. A ver, voy a actualizar un momento, por favor, que nadie cunda el pánico. 80.000 un ponedores, somos ya 80.000 un ponedores. Y dice Jaque Montero que es el 80.000. Bueno, vamos a certificar si eso es así, Jaque Montero. Y como lo seas, te llevarás un regalo por esta cifra tan bonita. Gracias por estar en COPE. Mañana a partir de las 4, si Dios quiere, estaremos aquí poniendo las calles del miércoles. Sé feliz, cuidado, ve por la sombra, cuidado con el fuego. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cártel de Coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es.